Bueno, seguimos con más Rompe el Cerco. Y bueno, el día domingo se celebró aquí en el barrio San Cosme y San Damián. San Cosme y San Damián son dos hermanos gemelos, mártires cristianos del siglo III, venerados como patronos de los médicos y cirujanos. Eran conocidos por practicar la medicina sin cobrar a los pobres, a cambio de que les permitieran hablar de Cristo. Murieron decapitados durante la persecución de Diocleciano, después de haber sobrevivido a varios intentos de tortura, y son recordados por su fe y servicio a los necesitados. Son nacidos en Arabia en el siglo III, y la persecución imperial en Arabia era durante el gobierno del emperador Diocleciano, que perseguía a los cristianos, y los hermanos fueron llamados por el gobernador para que renunciaran a su fe. Como no renunciaron a su fe, sufrieron diversas torturas, como azotes, fuego, ahogamiento, pero un ángel los salvaba milagrosamente. Finalmente fueron decapitados y murieron como mártires por su fe, su culto y devoción. Son considerados los patronos de los médicos y cirujanos, así como de los farmacéuticos. Después de su muerte, miles de enfermos peregrinaron a sus sepulcros y fueron curados milagrosamente, lo que propagó su devoción por todo el mundo. La Iglesia Católica recuerda a San Cosme y San Damián cada 26 de septiembre. Y ayer, acá en el barrio, se hizo una peregrinación en la cual participó nuestra querida directora de la FM Riachuelo, aquí presente, la señorita Mónica Pérez. Bienvenida, señorita. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y le agrego, es patrón de la boca también. ¿Patrono de la boca? Sí, sí, ayer en la misa de la mañana fuimos hubo dos momentos de misa, a la mañana y a la tarde, y estaban contando el relato de por qué se lo toma como patrono de nuestro barrio. Ajá. Eso no lo sabía yo. Ellos son patronos de nuestro barrio también. Mirá del barrio vos. De la Boca. Con razón se hizo acá en San Juan Evangelista la peregrinación. Sí, sí, estaban contando. Bueno, exactamente la historia no la voy a poder contar yo, y capaz que en alguna oportunidad le vamos a poder apelar a Gustavo o la misma Andrea, que nos cuente por qué son los patronos de nuestro barrio. Yo me quedé sorprendida, no sabía que eso era tan nativo de nuestra querida Boca. Y bueno, para hacer como un resumen, y sin... Perdóneme, padre Alejandro, si me estoy equivocando. Lo que contaba el padre es que, bueno, nosotros cuando comenzó el barrio teníamos mucha migración, ¿no? Claro. Entonces acá, bueno, había mucha migración. Y en aquellas épocas, hace mucho, mucho, mucho, mucho tiempo, que no voy a decir exactamente para no pifiarla, hubo una madre que su hijo fue a jugar a la pelota, ¿no? Y ahí el padre Alejandro recalcaba el fútbol como una parte integral también de nuestro, claro, de nuestro barrio. Uh-huh. Entonces el hijo va a jugar a la pelota, y cuando termina de jugar a la pelota, o cuando está jugando a la pelota, tiene un accidente. Él tiene un accidente y la madre reza mucho, le pide a Cosme y a Damián la recuperación. Uh-huh. ¿No? La recuperación. Y este causa el milagro, la aparición también, que al parecer se apareció acá. Uh-huh. Y desde ahí se toma también el patrono del barrio, y tiene que ver con Don Cosme Argerich. Claro. Ah, mirá vos. Porque es bueno de tomarlos desde patrono también. Eso es lo que hace, mirá cómo no sabíamos, ¿no? Tiene las cosas, cómo se van uniendo, ¿no? Tiene la conexión del nombre de nuestro hospital, Cosme Argerich. Uh-huh. Así que desde ahí, y bueno, ayer en la misa de la mañana se hablaba de lo que era tanto Cosme como Damián, pero también estaba la participación, lo que tuvo la misa es la participación de algunas personas de salud de distintas ramas, y médicos, enfermera, alguna persona con alguna dolencia, con una enfermedad. Y ahí hubo un testimonio que yo no lo grabé, mal ahí de la Moni, de un hombre donde a ellos se le aparecieron en un momento cuando él tenía una grave, tenía que hacerse una operación y no encontraban la prótesis de la espalda, de la columna, y él pidió mucho y se le aparecieron y pudo solucionar su tema de salud. Qué bárbaro. Fue muy conmovedor, la misa fue muy conmovedora. Eso fue a la mañana, y después a la tarde, a las 4:30, comenzó la peregrinación, que se fue por... Aclaremos que también estuvo Monseñor Alejandro Giorgi, que es el obispo auxiliar de Buenos Aires, y también pertenece en la oración interreligiosa por el eterno descanso del Papa Francisco. Él participó en toda la peregrinación, saludó a los vecinos, se caminó todo por Martín Rodríguez hasta Aristóbulo del Valle, y de Aristóbulo del Valle por Palos hasta Olavarría, así como un cuadrante se hizo. Sí. Entonces ahí se sentía el espíritu, es muy lindo caminar las peregrinaciones de la fe. Había un montón de imágenes de religiosas, había bastante gente, mucha gente italiana, ¿no? En lo que tiene eso también, nuestro barrio cuenta con esa migración, las raíces, ¿no? De nuestro querido barrio, tuvo mucho que ver con eso, con los italianos. Entonces estaba mucha gente de ahí, ¿no? Y que fueron vecinos en algún momento de hace muchos años, que venían las abuelas y venían con los hijos, que su niñez, bueno, ya grande, adultos ahora, traían a sus nietos, o sea, como generaciones, ¿viste? Claro. Estuvieron todas juntas peregrinando. Monseñor muy, muy cálido. Los vecinos salían al balcón o salían a la puerta por la peregrinación. Y el padre Alejandro y Monseñor Alejandro también se acercaban hasta los vecinos, lo escuchaban. Los vecinos preguntaban de qué se trataba y decían que era... se hablaba de que eran patronos de la salud y que tiene, y automáticamente pedían una oración o pedían algo, porque uno siempre tiene a alguien que está pasando un momento no tan bueno de salud. Entonces fue bastante cálido, fue muy cálido, pero los vecinos se acercaban, preguntaban, respetaban, se sumaban o acompañaban desde su lugar. Claro. Había algunos que caminaban 2 cuadras y esas son las 2 cuadras que podían caminar. Y lo hacían. Y nada, fue un buen domingo. También me dijeron a los bomberos, pasaron por los bomberos donde llevaron la imagen de Cosme y Damián. Pudieron bendecir a nuestros bomberos voluntarios que todo el tiempo ponen en riesgo su vida. Su vida, claro. También pasaron por la Escuela María Auxiliadora, donde estuvieron con las monjas del espacio. Y desde ahí volvimos hasta acá, hasta el recibir, donde se terminó con un himno. Se pidió por la paz, tanto en la misa como en la peregrinación. Se iba pidiendo por esta paz que se necesita en el mundo. En el mundo, ¿no? Totalmente. Por una paz mundial, volver a tener esa paz. Reconocernos como el derecho de generar, de que tenemos derecho de vivir en paz, ¿no? Y que... fue muy claro en eso, y se charló tanto en la misa como en la profesión, en la procesión se iba diciendo, ¿no? Lo afortunado que también somos, ¿no? Porque en otro lado del mundo esto no pasa. Entonces todo el tiempo relacionándolo con eso, me parece que el rol de la iglesia es muy necesario, o sea, de esta iglesia, ¿no? De esta iglesia en salida, exacto, que piensa y participa activamente del barrio, que sale a la calle y que sale a buscar a los peregrinos para poder ayudarnos. No sé, toda la semana miles de problemas, miles de complejidades, pero vas y sentís esa, que no estás solo, que hay gente. Esa comunión. Comunión, sí, es algo hermoso que se necesita desde la fe. Uno necesita volver a creer, y no solamente en una imagen, sino volver a creer que puede haber un cambio, que puede haber una transformación, que puede haber algo que piense realmente en los últimos de la fila, más en esta semana, que mediáticamente, en todo lo que es la comunicación hegemónica, no se dejó de tocar y desfenestrar el caso de las tres nenas, sí. Que fue terrible y que te pone un tema que no te pone a juzgar hoy por hoy, en un caso que Snark tiene, primero que lo ponen totalmente con lo electoral, ¿no? Claro. Tiene la culpa él, tiene la culpa la nación, tiene la culpa la provincia, ¿quién tiene la culpa? Tirándose los cuerpos como si fueran solamente un pedazo de carne, y después la defenestración que hacen de que si se lo merecían o no, no se lo merecían. Sí, y si ni tenían siquiera la pollera corta, si tenían la pollera... O qué es lo que estaban haciendo, hacían, por qué la madre lo dejó, por qué no... Sin entender que tenemos un problema social, cultural, que se da en los territorios más bajos, que es no mirar desde lo último de la fila, no entender de apoyar una construcción de un desarrollo. Miles de nuestras pibas ven como salida alterna por la miseria que pasan, por las situaciones complejas que se viven, utilizar su cuerpo como una forma de escape. Uh-huh. Y todo el tiempo generando ese debate, y que esto que pasó al fin de, digo, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver? Y tiene que ver que habla con la que es salir y hablar con la comunidad y hacer algo por la comunidad, y no solamente pararse del otro lado y estar generando o debatiendo sobre un tema que no accionamos y que no miramos, que es el verdadero desarrollo de los barrios. Uh-huh. Y por eso sumo esto acá, porque tiene que ver con el trabajo que está haciendo nuestra iglesia San Juan Evangelista. Tiene que ver con el apoyo que tenemos que darle a nuestro padre Alejandro. Tiene que ver con esa iglesia en salida. Y tiene que ver que nos suma y nos llama a repensar de cómo queremos vivir en nuestro barrio, ¿no? ¿Cuáles son los valores que realmente queremos construir? Uh-huh. O solamente vamos a mirar hacia un costado y hacemos y mejoramos un espacio. La integridad de todo un barrio. Y que después eso se transmite a la comuna, y si se quiere a la comuna, a la ciudad y así. Exacto. El tema acá, en el caso de estas tres criaturas, pues, bueno, yo puedo decirlo, con mi edad para mí son tres criaturas, se puso el foco en ellas y no en lo real, que es el narcotráfico, ¿no? El narcotráfico que el sistema político no combate. No, ya no hablo ni de la policía, ni de los soldaditos, ni del tranza. Hablo de un sistema político que no está dispuesto a combatir porque no le conviene, ¿no? Porque le conviene más entregar los territorios a los narcos. Y que, bueno, total, nosotros somos descartables. Los sectores que entregan son sectores de gente que para ellos es descartable. Pero bueno... lo que no se dan cuenta es que eso, el narcotráfico avanza, y que primero están los sectores que ellos consideran descartables, pero de ahí para pasar a los sectores de clase media, clase alta, está así, a un pasito, ¿no? No, y también de que abre un tema de que, por ejemplo, la política actual y de ahora, ¿qué es lo que va a hacer para resolver todo el trasfondo, todo lo que marcó estos casos, ¿no? Que está marcando la realidad de lo que se vive en los barrios. Uh-huh. Bajo, ante la situación crítica que se está viviendo, ¿no? Exacto. Ante la el despojo de la educación, ante el despojo de la salud. Y ante el avance de el consumo. El consumo lo primero. Y el consumo como una... Y la gente que está... al tener tantos no, a no tener una buena educación, a no poder resolver la olla, a no poder... te pasa algo y te duele la muela y no puedes ir ni al dentista. Y bueno, la verdad es que la solución a veces... lo que te lleva es al consumo. Y también ese es un planteo que tiene a un nivel económico profundo de destrucción que genera esto. Nosotros sí, estamos... Pero yo te hablo del consumo que impone el sistema capitalista. Ah, también. O sea, si no tenés una tele de 58.000 pulgadas, el otro día no existís. Si no tenés las zapatillas de la última marca, no existís. ¿Y por qué? Si un pibe... Un pibe está viendo constantemente que todos tienen zapatillas. ¿Por qué él no puede tener lo que tienen los otros? Él los no valores. Va a entender, él no va a entender que el otro lo tiene porque lo puede comprar. Él lo quiere también. ¿Por qué no lo va a poder tener? Y bueno, y lo que se le presenta enseguida es ponerle ser un soldadito. Porque en un laburo que labura 8 horas por día, le pagan 400 lucas por mes, siendo soldadito capaz que hace 400 lucas en menos de una semana. Y yo creo que esto abre demasiados temas que realmente en profundidad no le va a tocar la política del turno, porque lo único que está pensando es regenerar cómo resulta el 26. Vamos a ver lo que resulta el 26, pero el 26 será capaz, la definición del 26, las propuestas que vengan, estamos a la altura de resolver lo que realmente hay que resolver, que es las situaciones más precarias, que es mirar y gobernar desde abajo, que hay que reconstruir nuestro querido país de una forma que realmente contenga, porque esta política que tenemos ahora, que lo único que genera es no escuela, no salud pública, privatización, sueldos bajísimos, sin querer estamos cambiando de... Ahora todos quieren ser monotributistas para generar, porque te están implantando que la única forma de trabajo también, porque ya el blanco ni existe, ¿no? El contrato. Claro. Bueno, hay un montón de cosas que tocar, por eso también decimos que es importante de los chicos, ¿no? De los chicos a lo masivo. Esta peregrinación que parece ser solamente una peregrinación más, no, es la iglesia saliendo y actuando y generando la unidad necesaria para que las vecinas y los vecinos empiecen a encontrarse, empiezan a resolver. Lo que pasa es que eso no va a salir en los grandes medios, no sale en los lugares, pero un poquito de la historia de la boca demuestra que cuando las organizaciones, los vecinos, la iglesia, las instituciones, la comunidad organizada se juntó, pudo hacer cambios. Se lograron muchas cosas porque en común pensaron cómo tenía que ser nuestro barrio. Pero no solamente nuestro pupo y ombligo para poner la bandera de lo que queremos generar y que se tenga el nombre, esto lo generó tal. No, pensando realmente en los pibes que ahora, a esta hora, deben estar en la esquina de la calle porque no tienen otra opción y porque el sistema es una mierda que excluye y que quieren cambiar la realidad. O para pensar cómo hace la madre que debe estar pidiendo monedas acá a 2 cuadras para resolver la comida, o para ver cómo hacen la gente para no sufrir un desalojo o vivir en una vivienda que no está bueno, no está bueno. Entonces, para poder dar esas charlas y construir desde ahí y pensar desde por fuera de mi ombligo, hay que hacer estos caminos, que es empezar a juntarnos, empezar a construir esa confianza, empezar a generar esos músculos. Y bueno, la iglesia está dando un paso muy importante en eso. La iglesia está uniendo cosas que parecían que eran imposibles de unir. La iglesia abraza a todo el mundo y los contiene y marca un camino, ¿no? Que fue el camino de que marcó el Papa Francisco, era lo que hablábamos recién con los compañeros de este Centro de Integración Comunitaria. Ellos dicen, nadie se rescata solo. Y bueno, está bien, nadie se rescata porque nadie se salva solo. Si no te salvas en comunidad, no te salvas. Así que bueno, estamos pasando, ¿no? Las fotitos o algo de ayer, ¿sí? ¿Se están viendo? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, Moni, y esto terminó en la iglesia nuevamente. Terminó en la iglesia, en una misa. Antes de la misa, un lindo himno argentino. Muy bien. Y desde ahí ya estaba. Pero bueno, próximamente los veremos de nuevo con la iglesia, que estamos ahí como muy pegados. Así que... mañana seguramente contarán más de todo esto en la columna de quién mató al gato. de los compañeros de la San Juan Evangelista. Bueno, muchas gracias, Moni. No, hemos llegado al final, señoras y señores, del programa de hoy. Y bueno, y como te decimos siempre, mañana, no te olvides, a partir de las 17, rompe el cerco con la compañera Alejandra Coman y con los compañeros de la columna ¿cómo es? ¿Quién mató al gato? La curiosidad mató al gato. Y bueno, nosotros nos despedimos y como te decimos siempre, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Chau, chau.